KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. ¡Hey, hey, hey, hey! Bienvenidos una semana más. Son las 20:01:02. Tampoco hemos tardado mucho. 02. Bueno, pues bienvenidos a KDJ una semana más, un miércoles más. Estamos aquí en compañía. Hoy tenemos compañía diversa. A mi derecha, como siempre, el gran Pedro Crowell. Muy buenas tardes. ¡Bien! Y un poquito más atrás, el compañero Noni, que acaba de terminar su BAM. Muy buenas tardes a todos. Hemos desconectado de van, no hemos ido a Cali. Sí, además el programa de hoy me ha gustado muchísimo porque hemos puesto musiquita de estos grupos emergentes de Málaga. O sea, está haciendo... autobombo, Sí. Primero está haciendo autobombo, después nos está pisando el tema música y la lanzadera la está pisando también. No, Olga, cuidadito. Al contrario. He hablado con mi querida Olga y le he dicho que tengo estos grupos, sobre todo el último, Respiro, para que le haga una entrevista de mi amigo el grupo... Cediéndole material. Tú digamos que está sobreescribiendo la lanzadera. No, jamás en la vida, jamás en la vida. La avanzadera. No me metas el dedo, Pedro. Es Dios. La avanzadera. Cuidado, Olga, que te viene pisando fuerte este tío. No, jamás en la vida. Bueno, y ahí Pablo, que está por ahí. Pablo, ¿qué tal? Está lejito, por eso a lo mejor no se le escucha muy bien. Pero vamos, está por ahí también Pablo, que tú sabes que es otro de los habituales que nos acompañan a veces en el estudio. Y bueno, que estamos encantados otra vez de estar aquí y os vamos a dar unos 5 segunditos, 10, 20, los que hagan falta, para que le deis al botoncito de compartir en las redes sociales, ya sabéis, aquello de díselo a tu cuñado, díselo a tu madre, a tu vecina, para que los oyentes de Dante Real vayan creciendo poquito a poco. Bueno, hoy traemos una cosita muy especial que nos va a contar Pedro, pero primero ya sabéis que os recordamos el tema de las redes sociales, que tenéis a Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos todas las redes sociales, tenemos los podcasts, por si habéis perdido algo, recuperarlo, y poquito más. Y lo que más tenemos es el tema de hoy, que del que nos va a hablar Pedro. Pedro, todo bueno, tuyo. Hoy toca programa serio, por fin. Hemos metido mucha mandanga. ¿Cómo se nota que el programa no lo has hecho tú? Eso está hablado, esto es planificado, ¿verdad, Pedro? Está planificadísimo. Esto está planificado. Siempre metemos un programita así que lo que le gusta a la gente, la mandanguita, después cultura. Vamos a ir equilibrando un poquito ahí. Y el tema de hoy, además, hoy traemos muy buenos grupos y muy buenos cantantes. Ya está. Ya. Yo me lo imagino también. Ya sé qué cantante, qué grupo trae. Sí, venga, traemos 6 de los Beatles. ¿Te imaginas? Pues sí. ¿Has imaginado bien? Bueno, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema de hoy, vamos a introducir las intros vocales. Intros vocales, que no tienen nada que ver con el porno, ¿no? No. Vamos a hablar de canciones que empiezan directamente con la voz, cantada directamente, antes de instrumentos ni nada. Aunque bueno, hay bastante, un poquito de controversia sobre lo que es una intro vocal, ¿vale? Pero la siguiente definición que he estado buscando es la que, digamos, tiene más consenso. Dice que una intro vocal es cuando la canción comienza directamente con la voz o las voces de los cantantes. Y también se considera intro vocal si va acompañada de una guitarra ligera o de un piano. Ajá. A ver, ahí es verdad que hay mucha controversia porque muchas veces son canciones que tienen intros vocales, pero siempre tienen un pequeño acompañamiento detrás, lo que llaman los músicos los snares, los coros, un pequeño piano, algo muy ligerito, pero el protagonismo lo tiene la voz. Exactamente. Ahí está la diferencia. De todas formas, nosotros, esto daba para dos o tres programas. fácil. Fácil. No hemos traído, la mayoría de canciones que hemos traído es directamente entra con voz. Prácticamente todos. Lo voy a diferenciar en eso. Son canciones que entra directamente la voz y prácticamente o no hay nada detrás o hay muy poquito, digamos. Además, ¿por qué le he metido yo caña al programa hoy? Pues porque la mayoría, los que usan más ese recurso de entrar directamente con la voz, son esos los grupos de rock. Y ya sabemos que aquí el rock lo representa sobre todo el amigo Pedro. Yo represento la parte electrónica, reggaetonera. Vale, aunque hemos intentado traer un poquito más de todo, pero hay un poquito de todo, no solo rock. Sí, y yo sospecho, Pedro, que cuando estamos hablando de intros vocales, me veo venir, me veo venir. Sé que los Mojinos Cocidos hoy no van a estar. Hoy no están. Pero podían haber estado, pero hoy no están. Me imagino que los Pelanas sí van a estar, ¿no? Los Pelanas sí. Bueno, pues ya sabéis, vamos a hablar hoy de las intros vocales. Los vocals intro, ¿no? Que le llaman los ingleses. Muy bien, pongo el Magic English ya. Empezamos y ya. Dale, duro. ¿Dónde está? Que no lo veo aquí. Aquí está. Magic English. Vocal intro. Bueno, y hoy el sonido va a tener una particularidad, y es que las canciones, como ya sabéis aquí en la radio, más o menos van mezcladitas y tal, un fade in, fade out, pero hoy no, hoy tenemos que arrancar la canción desde el segundo cero, para que realmente, porque hoy lo importante es justo el principio, es la intro, claro, lo importante. Entonces os presentaremos las canciones antes de que suenen, no como hemos hecho otras veces, que sonaba la canción y en medio, bueno, alguna vez la dejaremos, ¿no? Pero en ese sentido va a ser un poquito atípico, ¿no? Y así va a ser. Vamos a presentar la canción en vacío, o sea, sin música de fondo, porque en cuanto le demos aquí a la canción, empieza lo que es la intro vocal. ¿Qué canción vamos a pasar, bueno, la primera? Primero vamos a hacer un bloque con los clásicos, ¿vale? Vamos a empezar con canciones antiguas, relativamente antiguas, donde se ve un poquito de dónde surgió esto, dónde se empezó a hacer. A raíz de la dónde raíz viene. De eso. Y hay una palabra que es la que da el pistoletazo de salida para el rock and roll. Ajá. ¿Vale? Que no al rock, sino al rock and roll. Sí. Que es la siguiente que vamos a escuchar. Vamos a escucharla. Pues sí, amigos, con esa palabra tan conocida, Awamba Buluba Balam Bambú, sí. Digamos que se empezó, bueno, fue el año 56, 57, y es cuando se empezó a hablar de verdad de rock and roll. Uh-huh. El rock and roll viene de mucho antes, que ya haremos un programa. De los me orígenes. Debes un programa de los orígenes. Venga, del rock te lo and debo, roll. Te lo debo. Pero ya hablaremos. Bueno, esta canción es de Little Richard, el pequeño Richard. El pequeño Richard, ay, Richard. Ay, Richard. Ay, Richard. Que fue el cuarto de 12 hermanos. Los padres eran bastante productivos. Eran prolíficos. No existía YouTube, no existía tele, claro. No existía Durex, ¿no? Porque no existía Durex tampoco. Bueno, pues Tutti Frutti. Bueno, estas canciones. Una de las más conocidas de Little Richard. De hecho, bueno, pues por aquella época, a ver, este hombre era negro y gay, así que así tenía, lo tenía mal, le pintaba mal la cosa, lo ¿eh? Tenía mal. Claro, le plagiaron todas las canciones. Este hombre pues no podía hacer nada. Empezó a triunfar cuando le empezaron a copiar las canciones. Ajá. Bueno, como vamos, aquí se ve claramente lo que es una intro vocal. En los 80 también vendió Biblias. También. Por las casas. Hermano, la salvación está aquí. Un gay vendiendo Biblia, no me lo imagino. Y negro, no me lo imagino. Bueno, casó a. Hostia, este fue el que luego se hizo ministro de la iglesia. Este fue el que casó a Obama. Ay, No, a Bruce Willis con Demi Moore. Coño, yo me creía. Yo creo que creía que era, yo qué sé, que era Jesús pues, Indubrique con. El pequeño Richard. Ay, Richard, ¿qué te cosa ha hecho? ¿Cómo ha cotizado? Bueno, pues aquí se ve claro el ejemplo, ¿vale? Entra con una voz directamente. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos. Que, vamos ahora con Elvis, ¿no? Con Elvis Presley. Venga, vamos a escucharlo. Almost got me crazy, so knows how to love me, yeah. You ain't nothing but a hound dog, the crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Venga, segundo caso, este cantante de country que conocemos como Elvis Presley. No lo puedo creer, ¿eh? Por el que no tenemos especial debilidad en positivo. No mucho, la verdad. No lo puedo picar, tío. Bueno, pues... Ha entrado directamente que... Bueno, ahí estaba el boca. Esta canción, obviamente, no es suya, porque todas las canciones buenas de Elvis son de otro. Ah, sí, es verdad. Tenemos esta, que ir a las malas. De hecho, esta es de Leiber y Stoller. Estos son conocidos por la que hicieron la de Twist and Shout de los Beatles. Twist and Shout, come on, come on. Pues los mismos on, compositores hicieron esta canción que se llamaba Hound Dog. Hound Dog. Perro de caza. Y la primera que la cantó fue en el 52 Big Mama Thornton, ¿no? Big Mama Thornton. Cantó por ahí. Sí, ahí sí. Lo tiene, Big Mama Thornton. Ahí está. Que la cantó en el 52. O sea, estamos hablando del año 52. Cuando se habla del rock and roll en el 56, 57, Big Mama Thornton cantaba ya esto. Big Mama, tiene nombre, es un nombre muy comprometido. Bueno, pues ya estáis cogiéndole un poco, supongo, la gente el rollo de que se trata de una intro vocal, ¿vale? Es entrar con la voz y después normalmente es cuando va o apareciendo la música progresivamente o rompe directamente casi como en el estribillo. Bueno, vamos al siguiente ejemplo, ¿no? Y ahora vamos con un grupo... Con genios. Con genios. Vamos con unos genios que nos hemos puesto aquí al principio para que más o menos vais quedando con la definición. ¿Me estás diciendo que Elvis Presley no era un genio? No. Para mí tampoco lo era. No, no, yo pregunto. Para mí no, o sea, como tenía tanta fama, no sé, a lo mejor es que esto es opinión personal mía. Yo pregunto, que tú sabes que yo soy un poco honesto. Yo para mí, yo creo que Elvis Presley fue uno de los grandes creadores del merchandising. Oye, se aprovechó mucho de realmente había hecho algún programa de esto. El rock es de los negros realmente. El rock es bien de los esclavos, de los negros. De hecho, el mama de ahí, de esa raíz. Exactamente. Y es lo que se dedicó es a plagiar un poquito. Plagiar. Que bueno, no pasa nada. Pues vamos al siguiente, ¿vale? Vamos ya a los Beach Boys. Y bueno, esta gente sí que eran unos virtuosos del tema. Y este era un clasicazo. Bueno, y la entrada de los B-Boys es un clasicazo. Un clasicazo, pero vamos a desmontar un poquito esta canción. Vamos a desmontarla. Esta canción no es de ellos. ¿Qué dices, tío? Si este es el clásico Barbara Ann. Originalmente no es de los Beach Boys. Es no. de un grupo de Duat, de que la cantó en el año 61, que se llamaba, por ahí la tengo. Por ahí, Duat, no viene. Cuatro años antes pone, ya está, no pone quién es el grupo. ¿No lo tengo puesto ahí? No sé, a ver, lo vamos a mirar por aquí, Pedro. ¿Lo tienes por aquí? A ver, a buscarlo aquí. No, lo grabó cuatro años antes un grupo. Vale, pues me lo El grupo lo grabó. De Rascas o alguno de estos, pero era un grupo de doo-wop. Pero es verdad que es un clásico y todo el mundo pensaba que, qué temazo de los Beach Boys. De hecho, os recomiendo que escuchéis la versión original. Uh-huh. Bueno, simplemente compone Barbara Ann original. Os saldrá el grupo, que es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban. Pero es un grupo de doo-wop y lo hacen mejor. Ajá. Bueno, y seguimos con los B-Boys. Vamos a seguir un poquito para... Hombre, no íbamos a poner una que lo destruyéramos, ¿no? Claro, entonces vamos ahora con otra de los B-Boys que se llama A Get Around. A Get Around. A Get Around. Pues vamos a escuchar ese A Get Around. Get around, I get around. Yeah, get around, round, round. I get around, I get around. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Bueno, aquí los servicios de documentación me han facilitado el nombre ya del grupo. Se llama The Regents, el grupo que hizo el Barbarán. Los Reyes, los Reyes. Los Regentes. Los Regentes. Los Regentes que tienen dinero. Bueno, pues nada, A Get Around. Esta sí es de ellos, ¿no? Sí, fue su primer número uno en Estados Unidos, en el año 64. Es que es verdad que los Beach Boys... Uh-huh. El nombre lo dice, pero además que la música está totalmente asociada al surf y a la playa. California total. California. Bueno, y voy a dar un dato, ¿vale? Para que los quedéis para luego. Espérate que va a dar un dato y cuando suene un dato hay que poner. Ahí está, Tug Life. Bueno, pues el cantante de los Beach Boys, Brian Wilson, tuvo dos hijas, que fueron Carney y Wendy. ¿En Carney? Carney. Carney, o sea, los Beach Boys tuvieron dos hijas, una era Carney y otra Wendy, ¿no? Y tú la has soltado ahí porque por algo que va a pasar. Por algo que va a pasar luego. Vamos, la dejamos ahí. La dejamos, una, por si hay alguna pregunta en el aire, ¿no? Te lo dice, ¿no? Wendy. Bueno, vamos a aprovechar para recordaros un poco que cuando hay programación, pero de gama alta. Pero los fines de semana también, cuando no hay programación, suena musiquita, pero de la buena. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Killing me softly, pitingo. Killing me song with this song. Que me encanta esta canción. Qué bueno, Qué bueno. Bueno, ¿qué hemos escuchado? ¿Qué intro vocal? Hemos escuchado el Killing Me Softly with This Song de Roberta Flack. Roberta Flack es una grande. Me creía que era Flack de bandera, ¿no? No. Es Flack con K, ¿no? Flack. Seca. Flack. Vale, Flack. Roberta Flack. De hecho, es una de las más grandes de los años 70. Esto estamos hablando del año 73, 74, por ahí. Ajá. Y tiene un récord, que fue la primera, el primer artista que consiguió dos Grammys consecutivos. ¿Dos Grammys? Por mejor grabación. El Cigala consiguió más de un Grammy, ¿eh? Y Miguel Bosé también, tiene una colección de Grammys, ¿no? Pues dos Grammys consecutivos, en el año 73 y en el 74. El primero fue por The First Time Ever I Saw Your Face. Uh-huh. Y el segundo fue por Killing Me Softly With His Song. Killing Me Softly. La tercera canción sería Paco. Porque vaya nombrecito que le pone a las canciones. Madre mía, eso, larguito. Vale. ¿Y qué más? ¿Algo más? Nada más, sí, ¿no? Bueno, que comparte, ese récord lo comparte con otros dos artistas, con U2. ¿Y con Rosalía? Con Billie Eilish. Con la grande Billie Eilish. Por poco. Bueno, y continuamos, seguimos. Ahora vamos a una canción que es muy conocida también. Muy conocida. Muy y conocida. Que entra directamente con un vocal intro súper reconocible. Muy guapo. Ahí lo vais a escuchar, pero vamos, esto es un vocal intro de libro. Bueno, estamos hablando de, claramente, de Mamas and the Papas. La Mamas and the Papas, ¿no? Ya hemos contado alguna vez en el programa, no vamos a contar otra vez, ¿no? Cuéntalo. Venga, vamos a contarlo. Que se lió algo, ¿no? Lo ha sido de KDJ, pues ya conocéis la historia, pero bueno, para los nuevos y eso... Espérate, ¿puedo poner un redoble para darle emoción? Venga, la contaremos de nuevo. Me gusta que la cuente. Venga, cuéntame. Venga, el grupo estaba compuesto por cuatro personas, que eran John y Denny, que eran los chicos, y la chica era Michelle, que era la guapa. Ajá. Y Cass, que era la fuertecita. ¿La que era fea? ¿Vale? No era fea, era... ¿Hacía crossfit? Era cómoda. Y comía camperos. Digamos, ¿vale? Digamos que... Para mí comía camperos. Era grandota, de hecho, luego cantó en solitario y la llamaban Mama Cash. Era muy conocida. Hacía crossfit 70. Los lunes y todos los demás días comía camperos. Y no eran de pollo. Tú sabes que el campero era muy mala. Era la reina de la panceta. La reina de la panceta. Bueno, seguimos. Bueno. Pues John resulta que estaba de pareja con Michelle, ¿vale? Y Cass le dijo a Michelle que le gustaba Denny. Luego al final Michelle se lió con Denny y John los pilló en la cama. Está bien, está bonito. Luego se reconciliaron. Pero me he liado. ¿Y siguió el grupo? ¿Pudo seguir el grupo? No, bueno, el grupo duró 3 años realmente. Del 64 al 67, algo así fueron. Y hay un dato importante, que de ahí sale algo. Hay un dato importante. ¿Qué es? ¿Vale? Que después de reconciliarse John y Michelle tuvieron una hija que se llama China. Y lo deja ahí. Y lo dejo ahí el dato. China, ¿eh? No, igual no, que Wendy, no chinarse, pero China es el dato. Mujer, pero los datos son igual, lo deja ahí con lo de Wendy y la otra. Él está lanzando datos que va en algún momento. En algún momento lo va a lanzar. Igual hacemos un concurso. Bueno, corta el micro y le voy a explicar el concurso. Lo mismo, hacemos un concurso y sorteamos tu camiseta, la que te llevas puesta. No, porque eres mala, amigo. Esto sí que no. Bueno, pues vamos con otro. Vamos ahora con Bill Withers. Bill Withers, que suena. No es el. Vamos a dejar la canción porque por Bill Withers no suena nada, pero seguro que la canción, en cuanto la escuchéis, os va a sonar familiar. Tela del telo, ¿vale? Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Bueno, esta es una canción que casi todos conocemos, pero que hasta que no la saquen en una serie Netflix no la volveremos a recordar. Ahí está. Es la típica. Stranger Things, ¿no? Seguro que la ponen. ¿Qué hablamos de este hombre? Pues este es uno de los genios del soul y del Rhythm and Blues, y no lo conoce nadie, Bill Withers. Típico tapaillo que... Ahí no. Está. De hecho, era un tío muy humilde, que este tuvo éxito con esto y seguía trabajando en su trabajo de empaquetador o algo de eso. Trabajaba en el Amazon, a lo mejor, ¿no? De aquel entonces. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? Pues también lo reconoceréis por canciones como Just the Two of Us. Just es muy el comienzo de la música negra. Just the Two of Us. Sí, me suena. ¿Y ahora, ahora cuando vas a hilar? ¿Ya vas a hilar? Ahora hilamos. Ahora hilamos. Todos ahora los datos nos toca hilar los datos que hemos dado antes. Ahí está, ahí está. Ahí. Vamos, ¿vale? A hilar, venga, tú ve hilando. Venga, vamos a dejar directamente que suene la canción y a ver si os suena. Venga, ya decimos todo. Canción y después decimos lo que sea. Buena atención, que llega el momento redoble de tambores, que hay que hilar, que Pedro va a hilar. Bueno, pues este grupo que escuchamos son las Wilson Phillips. Wilson Phillips. Y la canción es del año 90, se llama Hold On. ¿Y por qué hemos dado los datos de antes? Pues porque este grupo viene de... lo componen las hijas de los Beach Boys y la hija de los Mamas and the Papas. Y se hicieron un grupo que son las Wilson Phillips. Exactamente. Y que esto es un temazo. Tiene un temazo y además sacan lo mejor de los dos grupos, que han heredado pues esos coros vocales que tienen tanto los Beach Boys como los Mamas and the Papas, y abusan mucho de ellos. Pero muy poco recorrido, porque yo no recuerdo esta canción, fueron One Hit Wonder. No, ahí hay bastante. Sí, pues yo no he escuchado nada más que esto de pues esta gente. Pues esta noche te pone The Best of Wilson Phillips. Esta noche le pones a tu mujer dos copas, hecho, y le pones una de los Wilson. De hecho, este grupo, de hecho, si no recuerdo mal, siguen en activo y ahora se dedican mucho a hacer versiones. De hecho, hay una versión del Go Your Own Way de Fleetwood Mac que lo hacen ellos brutal. Bueno, pero sería interesante, Pedro, que explicara que esta canción no es como las anteriores, que hemos tenido una pequeña... Claro. Una pequeña... Aquí es donde está la controversia, claro, de que es una intro vocal, porque han empezado los instrumentos muy suavecitos y digamos que lo más potente del comienzo era la voz. El protagonismo lo tenía la voz. Hasta que rompe la canción, y cuando rompe la canción y entra ya el ritmo y se disparan los instrumentos. ¿No? Correcto. Claro. Puede ser una pequeña batería, puede ser un snare, puede ser un organito, una pequeña guitarra, todo eso, pero no tiene protagonismo, es como muy poquito lo que el protagonismo lo tiene. Es que se nota claramente lo que y después ya rompe, si os fijáis, ya rompe, entra el ritmo, entran todos los instrumentos. Bueno, vamos a aprovechar. ¿Algún dato más? Déjame respirar. Pedro ya no nos quiere iluminar con más sabiduría. Bueno, pues vamos a aprovechar para recordaros que hay empresas, autónomos, grandes, pequeños, que llevan ya tiempo colaborando con Onda Terral. Empresas como esta que vais a escuchar a continuación. Escucha, escucha que te interesa. Te ofrecemos en tan solo un clic un asesoramiento íntegro a nivel nacional. En Tu Asesoría Digital te atendemos tanto presencial como telemáticamente y estamos a tu disposición para cualquier consulta o gestión. Realizamos todo tipo de trámites a particulares como a pymes de cualquier sector. Consúltenos sin compromiso en Instagram o en Facebook como @tuasesoriadigital o llamadas y WhatsApp al 623-560274. Tu Asesoría Digital. Hacemos fácil lo difícil. ¿Alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, Pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola, yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. Bueno, ya hemos terminado ya con el primer bloquecillo y ahora vamos a pasar a un bloque como más Spanish, ¿no? Más hispánico, más, ¿no? Más de la tierra. No de la tierra, porque tenemos hispanohablante, más hispanohablante, podríamos decir. Vamos además con un ejemplo, el primero, que igualmente es un poquito heterogéneo, es decir, no es puro un vocal, porque también entra con instrumentación, el primero que vamos a meter. Entonces, ¿que no has cogido la versión que yo he escuchado? ¿No? ¿No será esa? ¿No has cogido la del disco, la del original? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, jugad vosotros. Si no, ya sabéis que la defenderé yo. Ya la defiende este hombre, que para eso está. Bueno, pues vamos con Mecano, ¿no? Mecano, o sea, que a lo mejor Mecano, Los Muertos, que cogió otra que no era la que... No, sí es la canción, pero no es la versión a lo mejor, Puede ser. Vamos a verlo. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás, hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. ¡Éntrale, Pedro! ¡Dale, Robe! ¡Dale, Robe! Bueno, pues sí, esta es la canción original de Un Año Más, ¿vale? Uh-huh. Aquí Mecano, desde 1988, acompañándonos a las uvas. Que no nos falte. Que no nos falte, y la verdad que unos genios. En cuanto a tema vocal, también Anato Roja ayuda mucho a, es buena. Al tema. Y habéis dado cuenta, esto no es rock realmente, es synth pop. Sí. Es impoco, de hecho aquí se nota mucho el... Mucho el sintetizador, sí. Los sintetizadores, pero bueno, ya tenemos nuestra cuota de simpop. De simpop de hoy. Bueno, un clasicazo, ¿quién no se le pone los vellitos de punta cuando ahí ya te reúne con la familia? Menos cuando ves a tu cuñado, ya ahí se te pasa, tío, el momento romántico. De hecho, no sé, ¿os acordáis el fin de año de la pandemia y eso? Que Nacho Cano la tocó en directo allí en... Cierto, ese, el concertito ese que dio, ¿verdad? Cierto. El concertito cantando esto. Hasta luego, Lucas. Bueno, un clasicazo de Mecano, que para que sepáis que lo que aquí en España también se hace lo en español, hito, en español también se hace. Y vamos con alguien que te gusta a continuación, con alguien que te gusta a ti mucho. También. Este, más que nada, es una canción muy corta, muy corta la canción. Sí, es una canción normalita, pero bueno, yo quería hacer un homenaje desde aquí a este álbum de Manu Chao, que se llamó Clandestino, del año 98, que marcó un antes y un después, sí, en este tipo de música. Pues es una canción muy cortita, o sea que el intro vocal casi que va que se come media canción, ¿eh?, desde el principio. Bueno, pues ahí vamos con el temita este de Manu Chao. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oe, arriba la luna, oe. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oe, arriba la luna, oe, arriba la luna, oe. Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló. Pero eso no fue todo. Como complemento inventó la comida a bordo. Creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y seguimos ya, ¿no? Vamos, como hemos dicho al principio, estamos hablando de intros vocales en español, ¿no? Uh-huh. No tienen por qué ser español estrictamente. En este caso vamos con una colombiana, con Carolina Giraldo Navarro. Que la conocéis todo el mundo por Carol G, ¿no? Carol G, correcto. Carol G. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Con Carol G. Y la canción se llama Ocean. Este es un caso clásico de un vocal, ajá, con la instrumentación muy ligera por abajo. Ajá. Y bueno, yo tengo una pregunta, Pedro. ¿Por qué últimamente los artistas se llaman así? O sea, está Karol G, Becky G y Kenny G. Bueno, será por el punto G. Ese es humor fácil. Bueno, vamos a escuchar a la amiga, la Carolina G. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Por ti. Se quedan cortas las palabras realmente. Y a Dios le doy gracias. Bueno, pues ahí estaba Carolina G, Carolina Giraldo Navarro. Giraldo. Bueno, y vamos a continuar. Natural de Medellín, Colombia. Medellín. Y ahora vamos con. ¿Quién era de Medellín? Había otra. Creo que era. Los del cártel, coño. El cártel de Medellín. Bueno, vamos ahora con una canción que metimos de última hora porque tú tenías especial interés. Sí. Una que tú tenías especial interés. Mírala. ¿No? Sin miedo. Venga, la vamos a meter, pero sin paños calientes. Un día más me quedaré sentado en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvide otra vez. Me toma una determinación, esperando un eclipse. esto. Bueno, y ahora Noni os quiere decir algo a todos vosotros, pero me la suda, no lo voy a dejar hablar, ¿vale? Es que esta canción era para el programa de la semana es que viene. Vamos a hacer un programa. Estábamos hablando. Es que no vale, nos vale para los dos programas. Para los dos programas. Nos vale para los programas. Es que, tío, yo para qué busco canciones, tío. Bueno, la estatua del Jardín Botánico de Radio Futura que Pedro tenía especial intención meterla. Para la semana que viene. Para la semana que viene. Pero esto es un clasicazo y ya la colamos y hacemos como un. Como un previo, ¿no? Un previo, un precantamiento. Pedazo de canción, Pedro. Pedazo de canción. Sí, pedazo de canción. Esta es de las mejores canciones de la música española, ¿eh? Pero no vamos a decir todavía por qué está en este programa y está en el siguiente. Uh-huh. Sino que está por dos motivos distintos. No es lo mismo que lo mismo es. Bueno, y vamos ahora con otra de nuestras debilidades, Pedro. Porque, claro, los Beatles van a estar. Uh-huh. Y si Queen va a estar. Los Mojinos no van a estar, pero este grupo, o bueno, en este caso, este cantante... Tenía que estar, está claro que tenía que estar. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte. Bueno, no podíamos hacer un programa sin meter al Genio de Úbeda, ¿verdad? He tenido que forzar un poquito, ¿eh? No, pero no, entra perfectamente. He tenido que forzar, he tenido que bucear mucho la discografía de Sabina para buscar una canción de Sabina que empiece como vocal. Como vocal, pero lo has conseguido. Porque, claro, es que Sabina no es que sea un cantante excelente, pero tiene un chorro de voz importante. En ese momento... En su estilo, en ese momento tenía más que ahora. En ese momento tenía un buen tono de voz como para hacer este tipo de canciones, arrancando solo con la voz. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Miguel Bosé, ¿no? Como Miguel Bosé, como lo dice, de hecho, la canción. Sí, por eso dicho alguna vez. Que lo dice, que dice la canción eso, de su álbum, no sé si lo hemos dicho, de Física y Química. Física y Química, del año 92. Que ya han llorado. Para mí es mejor, ¿eh? Que sí, ¿no? No paré de escucharlo, ¿eh? Cuando salió no paré de escucharlo meses. Muy bueno. Bueno, y vamos a cambiar de bloque. Ya hemos acabado con, digamos, con el bloque de los españolitos o gente que canta en español. Y ya nos vamos a ir ya al caviar, a la canela fina. A los maestros. A los de Master of the Universe. Y vamos a empezar con otro grupo, casualmente, por el que tenemos debilidad Pedro y yo. Lo ponemos directamente y nos lo decimos. Ignora, ¿no? La campanilla del inicio, porque esa no cuenta. Es una llamada de atención. Eso es para que atendáis más, ¿vale? Así que siguiente grupo también es un clásico de nuestros programas. Reach out, touch faith. Pues el primero de los maestros, los de Pet Sounds Mod, con su Personal Jesus y ese coro con esa reverberación que da al inicio. Es muy corto, ese es de los más cortos que hay. Es muy corto en el disco. Y arranca rápido, bro. Muy corto en el disco. Si lo escuchas en concierto, bueno, no lo hemos hablado, pero en concierto mucha gente. Varía las versiones. Varía la versión y te arrancan muchas veces con intros vocales sobre los temas, te ponen el estribillo como intro vocal y eso, y se dispara mucho. Lo que pasa es que no íbamos a ponernos a bajar. Versiones de conciertos. Pero es verdad que esta es de las intros vocales más cortas que vamos a escuchar hoy, porque pum, y rompe la canción. Exactamente. Eso le da siempre como un subidón, ¿no? Como bueno, empaque luego, le da la canción, ¿no? Al final tenemos un top 5 y spoiler, la número 1 para mí solo tiene dos palabras. Vale, no vamos a decir nada, no hagas spoiler, no hagas spoiler, Pedro. Bueno, pues eso sí, sí que no sé si lo hemos comentado antes, que siempre el hacer una intro vocal es como que ese contraste que hay entre la parte vocal y cuando arranca y rompe la canción, es como que le da mucha energía, ¿no? Como que rompe, como la música electrónica cuando viene el drop y hace boom. Es un recurso excelente, sobre todo lo que hemos dicho al principio, en los grupos de rock, en los grupos de electro rock y eso, como este caso, le da un... ¿Qué quieres decir, Noni? Te está ahí. No, porque he dicho antes una palabra. Yo soy bastante inculto en esto de la música. Y he dicho una palabra como era la reverberación, cuando el. Eso es lo que usa el micrófono. Los micrófonos con una especie de eco que le da el como eco. Más empaque a la voz. Como si hubiera un pequeño delay. Si doblara la voz y hace un pequeño delay a la voz. Okay. Muchas gracias. Le da como más cuerpo. Vale, bueno, es que tenéis seguimos. Que yo no sé. Ajá. Seguimos. Vamos ahora con Kansas, ¿no? El siguiente grupo es Kansas. Lo conocéis por el Dustin the Wind, no es el caso. No es el Dustin the Wind, pero es otro tema. Es otro tema. Kansas aquí lo conocemos solo por esa canción, pero en Estados Unidos se conoce por un puñado, por toda la discografía. Claro. Y en este caso nos traemos la canción que se llama Carry On Wayward Son. Vamos con ella. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Bueno, ya sabéis que cuando suena música de este estilo, Pedro se mueve como pez en el agua. Ya un rock progresivo típico de 14, 15 minutos. Esta es cortita, bueno, 6, 7 minutos, ¿no? Creo que era. 6, casi. Vale. Bueno, pues nada. Pero vamos, lo que tenía de impresionante esta canción es el inicio. Esos coros que hacen de inicio son brutales. Además que se te ilumina la cara cuando se escucha algo de esto. Sí, luego la canción tampoco es que sea gran cosa, pero solo el coro ya... El corito te pone un poquito... Me estoy poniendo berraquísimo. Un poquito berraquito. Pero más que este, el siguiente. ¿El siguiente te pone más? El siguiente me pone más. Pero porque estamos hablando del siguiente de Talking Heads. De Talking Heads, y lo que te mete al principio es un coro de gospel. Madre mía. Te mete un coro de gospel y luego ya va con la canción pop experimental normal. Vale, pues vamos a escuchar esa canción, ¿vale? Esa canción de Talking Heads, y ahora hablamos sobre ella. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out. Yeah. We're on the road to nowhere. Come on inside. Bueno, pues ahí estaban, ¿no? Alguna vez hemos puesto esta canción en KDJ, la recuerdo. Uh-huh. No sé de lo que hablamos, pero bueno, la haremos, ya somos abuelitos y nos vamos repitiendo, ¿no? Bueno, normal. Es que también, a ver si lo que nos gusta es esto, estos grupos y tal y cual, aunque lo mismo para la semana que viene o para la otra, vamos a hacer ya lo que solemos hacer cada X tiempo, que es venir con el camión de la basura y descargar toda la peor música que podáis escuchar. Creo, o sea, que voy buscando alcantarilla, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a buscarla entre las alcantarillas, traeros de lo mejor y de lo peor. En este caso traemos lo bueno. Uh-huh. Otro día os traeremos un poquito de cosas que, bueno, que más bien. Bueno, pues Talking Head, un grupo por excelencia experimental de los años 80, tenía un poco muy adelantado a su época. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, David Byrne es el David Bowie inglés. Ajá. El David Bowie ahí... Británico. Británico. Británico. Correcto. Los Talking Heads. Bueno, y ahora vamos a ir con la canción que ha sido el fondo musical de la promo, que según Pedro es muy galler la canción. Bastante galler, para que nos vamos a engañar, es un coro muy... Escucha, tú imagínate, Pedro, tú imagínate, para la música, Pedro, para la música. Tú imagínate que tú, ojalá tarde muchos años, pero te vas, te mueres, se abren las puertas del cielo y te están esperando unos ángeles y te cantan esto. Esta es mía, tío. Bueno, estamos hablando de los Libertadores de Múnich, ¿vale? De los Münchener Freiheit. Es un temazo que se llama Keeping the Dream Alive. Hemos hablado de este grupo otras muchas veces, ¿vale? No vamos a decir nada, pero evidentemente los juegos de voces, Pedro, están a una altura muy grande. Otra sí, cosa es que muy, la muy discutible si una intro o no una intro, pero sí. Porque los entra musicalmente como... Entra como las películas de Disney, poquito a poco. Sí, no, era, parecía... Así como a ti te gusta, poquito entra dentro del significado de intro vocal, ¿eh? Como decía Le pese a quien le pese. Como decía Nacho Vidal, entra sí, poco, poco a poco. Poco a poco la intro vocal. Poquito a poco, sí. Bueno, y lo que viene ahora, pues puede ser, a lo mejor no la mejor canción de que vamos a escuchar hoy, pero sí una de las mejores intros vocales que vamos a escuchar hoy. Sí, sí, sí, o sea, es que ya... esta es una canción que me gusta especialmente, bueno, uh-huh. vamos a decirlo ya, Bon Jovi. Es Bon Jovi y su famoso You Give Love a Bad Name. A Bad Name. Bueno, pues esto es una intro vocal brutal. Y el concierto ya ni te cuento, bueno. Cuando te cantan 50.000 almas alrededor. Bueno, y además muy conocida, o sea que vamos a por ella. Bueno, pues así suena You Give Love a Bad Name del cantante Jon Bon Jovi. Todavía cuando cantaba esto, todavía tenía los pelos largos, esas melenas que ¿Tú te ponías las Hyber, las J Hyber? J Hyber, yo usaba las J Hyber. La melena en las J Hyber, tío. Melena de peluquería. Pues esta canción del año 86, imagínate tú ahí en su máximo esplendor, el heavy metal, entre comillas. Bueno, porque, heavy metal muy... Es muy light, o sea, el heavy metal de los 80, lo hemos dicho alguna vez, era bastante light comparado con lo que hay hoy día. Claro, y aparte que esta gente era muy light. Me acuerdo que en aquella... El Countdown se consideraba heavy metal y ahora tú lo escuchas y una canción pop, sin pop, sin mucho caso. No, es súper... Yo sigo pensando que esta gente era muy light, como heavy, ¿eh? En aquel momento es verdad que si no existía ese sonido, pues la gente decía, es que es heavy. Tú lo escuchas hoy en día, vamos, la trinca tiene canciones más fuertes que esta. Pues esta es su primer número uno, fue. Y de hecho, Jon Bon Jovi se la dedicó a su entonces pareja, a... Lo tengo apuntado. Diane Lane. Diane Lane. Después Diane, de ella vinieron 200 parejas más. La canción, si la traducís, pues habla de cómo una chica atormenta a su pareja. La martiriza. Y de eso va. No era nadie la Diane Lane. Esa es la típica tóxica. Tóxica, que era una tóxica. La traducción libre, digamos, de la canción es. ¿Esa no es la actriz? Le das un mal nombre al amor. Diane Lane, la tóxica. Le vamos a llamar. La tóxica. Malagueña. Bueno, hemos dejado atrás a Pollón Bon Jovi. ¿Y ahora con qué vamos, Pedro? Vamos ahora con el... Puede ser el grupo más fuerte que vamos a poner hoy, que es Papa Roach. ¿Te refieres a fuerte en cuanto a sonido contundente? Duro, ¿no? Al rock, al new metal que se llamaba... No es Duhas no, ¿eh? No, no. No es Duhas. No lo he traído porque sonaba el... Era un poquito de música antes. Ah, si no te la me la censura, cabrón. Duhas. Bueno, vamos entonces con Papa Roach. Papa Roach. Esto fue del año 99 y se llama Last Resort. Y seguro que aquí nuestro amigo Pablo le gusta. Sí, te va a gustar. Muy chula. Venga, vamos a darle. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? If I took my life tonight, chances are that I might. Mutilation out of sight, and I'm contemplating suicide. Bueno, poco que decir de este grupo, que es durillo. Durillo de escuchar para el que no tenga oreja para el rock duro. Esto es de su álbum Infest del año 99. Uh-huh. Y bueno, tiene un par de canciones más así. Lo que pasa es que me traigo una solo representativa. No quería abusar de... Tú sabes que a mí no me gusta abusar de ningún grupo. Poner más de un par de canciones. Hasta que llega a los Beatles y mete 18 canciones. Bueno, y vamos con lo siguiente, ¿no? Vamos con lo siguiente. Bueno, lo siguiente ya sí es otro grupo bastante más conocido que el anterior. Sí, ¿no? Sí, es Papa Roach. Estamos hablando de Dire Straits. Y esta puede ser pues la mejor intro vocal que haya escuchado nadie nunca. Sí, hay mucho. Bueno, tú has dicho esa misma frase, la has dicho antes, Pedro. Sí, pero esta es por encima. Bueno, pues vamos a escuchar. No vamos a decir ni el título, ¿no? Para que todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce. Thank you. Bueno, esta es la versión single de del Money for Nothing, pero hay una versión mucho más potente que la del disco de donde Sting se pega un minuto de intro vocal. Ajá, sí, lo hemos escuchado. Aquí hemos escuchado el cortito. El cortito, que es verdad que mucha gente no sabrá que es Sting el que le hace la intro a Dire Straits. De hecho, es la colaboración más cara de la historia. Para ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó, Pedro? Mira, ¿hay factura de eso? ¿Fue gratis? En principio sí, pero cuando vio la pasta que ganaron, la compañía de discos de Sting vio el éxito que tenía la canción, pues dijo, oye, que este ha puesto el I Want My MTV en el de este, tiene que compartir regalías. Y lo tuvo que meter en la canción. Pedro, ¿y tú en contra de Sting? Cosas, tío. Ya lo, es que lo he dicho en más de un programa y no quiero ser repetido. No, tú tienes que decirme esas cosas, a ver si yo gano dinero, tío. Si yo también gano, se aprende algo este tío. Te llamo y tú... estoy aquí hablando en cadena, a ver si ganamos dinero, joder. Pero júntate a algún reggaetonero de estos que se ponen 10 hace cuatro palabras, tío. Tipo Quevedo y esto que han dicho. Plan, tú dices ey, ey, y ya está. ¿Qué le pasa a mi perra? Y ya estaríamos. Tú, de mi perra es que no se calla, tío. Bueno, y dejamos atrás Dire Straits y vamos con otro grupete cañerito. Hoy ha traído cositas cañeritas también, ¿eh? Te lo he dicho de principio, que la música rock es la que me utiliza este recurso. Ah, vale. De hecho, bueno, este hombre, el que viene ahora, los Foo Fighters, el cantante es Dave Grohl, que fue el batería de Nirvana, el batería original de Nirvana. Ajá. O sea, que imagínate todo el grunge que... ¿Tu hermana que tenía un grupo? Yo te voy a decir una cosa, ¿tú por qué no haces? Espérate, voy a darle aquí. ¿Badaban Tix? No, no, ¿dónde está el Badaban? Escucha, tú debes... deberías hacer un botón de esto que ponga... ¿Qué sabe mi Pedro? No, porque cuando Pedro dice algo que nos ilumina con su sabiduría, suena el Tour Light, suena el... Es como que llegó el puto amo, tío. Lo siento, pero tienes que poner. Es como algo así como. ¿Qué sabe mi Pedro? Bueno, aquí estos dos abuelillos se están liando y vamos a poner la canción, ¿no? Sí, bueno, vamos a poner la canción. Que la canción es de Foo Fighter y le pese a quien le pese. Eli, que va, Noni va para allá ya, ¿vale? Ve friéndole las papas. Noni, ya te va, ¿no? No, tío, es que lo primero que te he dicho, no digas nada, que no voy a mi casa, tío. Que no voy a mi casa. ¿A dónde vas ahora? El Uber está en la puerta ya, tío. Se va a quedar en la peña, ¿te va a quedar en la peña? Pues primero voy al Pileta, que es colaborador nuestro. Ah, sí, vale. Y después un saludo al Piletas. El viejo truco del colaborador. Voy a visitar a nuestros colaboradores. Bueno, el caso es que Noni... Noni, pero cariño, son todos bares. Y algún puticlub. Por favor, que yo esas cosas no las utilizo. Vale, vale. Te vas, ¿no? Entonces, te vas, me dejas, me abandonas. Y yo en mi casa viendo Barcelona, ¿no? No, en Barcelona no, estás con Pedro. Te dejo con Pedro y con Ginebra. Vale, bueno, pues nada. Ginebra no ha saludado, saluda. Un pedazo de gin. Ginebra no quiere saludar. Un pedazo de gin que te caga. Sí, no, bueno. Pues nada, Foo Fighter, ya hemos dicho algo de Foo Fighter. No hemos dicho, ya me pierdo. Que son estupendos. Que nada, que es muy bonito de todo esto. ¡Que el Noni se va! We'll be right back. Bueno, y vamos con otro grupazo, un grupazo atemporal que tiene temazos y usaba mucho el tema de la de los vocal y de los vocal intro en este caso, ¿no? Estamos hablando de ABBA, ¿no, Pedro? Y de hecho esta es su mejor canción de intro. Esto es una maravilla, que de hecho Erasure tiene su versión de esta canción. Ah, pues no lo sabía. Sí, Erasure tiene su versión de Take a Chance on Me, que estamos hablando de esa canción. ¿Esto? En concreto. Take a Chance on Me. Bueno, voy a escuchar este pedazo de intro. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos explicar esto, Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo podemos explicar esto? No, lo que no sé fue que no lo metí en el top, la verdad. Ahora me arrepiento. Ahora te arrepientes, ¿verdad? Tenías que haberlo metido, tío. Pero es verdad que ya habíamos hecho un programa de... Nuestros oyentes lo recordarán, de los mejores vocales. Y ya lo metimos, entonces quedaba muy repetido, ¿no? He metido algunas cositas nuevas y algunas cositas diferentes también. Bueno, esto podría estar perfectamente en el top. No sé por qué no está Pedro. ¿Por qué? Pero nadie es perfecto. A ver, vamos a buscar. Teníamos aquí controversia, Es que teníamos aquí un sonido que no me acuerdo cuál era. Estaba este. ¿Cómo podemos explicar esto? Y teníamos otro. Ah, esto. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué no está en el top, Pedro? Bueno, seguimos, vamos a seguir. Dejamos atrás a ABBA y ahora vamos con un cantante increíble, un vocalista alucinante y mejor persona, ¿no, Pedro? Ahí está. Vamos a hablar de David Hasselhoff. Exactamente. Ya sabéis que aquí en Cadillac Session cualquier oportunidad la aprovechamos para meter aquí a The Man. The Man, el hombre de pelo en pecho. A Mitch Buchanan, a Michael Knight, como queréis llamarlo. Algunos lo conocen por David Hasselhoff, es verdad. Hasselhoff. El tema no es suyo, pero bueno, lo he encajado ahí, que es el Hook on a Feeling, que era de Blue Sweat, el original. Sí. Pero he encontrado una versión del gran David Hasselhoff. Del gran Michael Knight. Además, animo a la gente a que vean la mierda de vídeo en YouTube de esta canción, que es una auténtica porquería. Pero bueno, queríamos deleitarnos con la gran capacidad vocal del gran David Hasselhoff. Qué poco valorado está David Hasselhoff, ¿eh? Está más valorado como salvando vidas, tío, vigilante. Que ya no se puede poner bañador, ya no es lo mismo, ¿eh? Y ese pelo en el pecho, tío, no, ¿eh? Qué ochentero, tío. Tío, eso nos hace viejo poner estas cosas, lo sabes, ¿no? Lo sé. Bueno, y vamos a continuar, ¿no, Pedro? Venga, dale a la siguiente. Vamos ya con la última de este bloque, de los maestros. Ahí está. Como veis, estamos terminando los maestros y no han aparecido los Beatles. Exactamente, van aparte. Porque estamos en dioses ya del Olimpo, ¿no? A lo mejor hablando, ¿no? Eso es. Pues Paul Simon, el último que viene. Ajá. Y estamos hablando del año 86, del disco Graceland. Ajá. Y fue, digamos, el primer disco que Paul Simon fue el que nos enseñó que se podía fusionar la música con la cultura. Sigue hablando, Pedro, que el ratón no me funciona. ¿Qué te pasa, tío? Estoy ahí, te veo distraído. ¿Podría darle a cómo podemos explicar esto? Ah, ya apareció el ratón. Apareció el ratón. Bueno, pues como iba diciendo. Paul Simon. Y Paul Simon. Se llama la canción Diamond on the Soles of the Her Shoes. Of Her Shoes. Que significa. Diamante de la mamá, ven para acá, me hace falta la paga. ¿Qué significa esto, tío? Por Dios. Mamá, dame 100 pesetas, que a América me voy, ¿no? Significa diamantes en la suela de sus zapatos, ¿vale? Mm. Y tiene una intro africana, muy de cultura africana. Él metía cositas de esas, el Paul Simon, mucho de eso. De hecho, este es lo que está hablando mientras tú estás con el ratón. O sea, no es que no me escuchas. Es que está, no me escucha como antes, ni me saca a la calle. Pero no es que estaba ahí peleándome con el ratón, que no me funcionaba. Son cosas del directo, ya sabéis. Esto, en los programas pregrabados, no vais a escuchar nada de esta naturalidad que tenemos con el ratón, que nos peleamos, ladra la perra, el no ni se va, tú sabes, todas esas cositas. No se ven en los programas pregrabados. Por eso hacemos nosotros directo, porque nos va la marcha, ¿verdad, Pedro? Va a lo grande. Nos vamos a lo grande. Bueno, vamos a disfrutar de. Bueno, os advierto que una intro de cerca de un minuto. Bueno, es que la canción dura casi seis, Pedro. Claro. Es un clásico tuyo, la intro te la tienes que comentar a ti. Venga, vale. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Pedro, es verdad que la intro duraba un minuto y pico, ¿eh? He ido al bar, me ha dado tiempo de pedir una ensaladilla y comérmela y venía otra vez y estaba todavía empezando la canción, macho. Este, bueno, por si no lo, si alguien no lo conoce todavía, Paul Simon, este es el de Hello Darkness My Old Friend. Ay, bueno, supongo que la gente lo conoce. Y conocerá. Compañía. Hacía mucho este tipo de fusiones con música como africana. De hecho, fue el primero en hacerlo. A partir de aquí ya se empezaron a fusionar el hip hop con el rock, el rap con el no sé qué. Fue un pionero de esto. Fue, digamos. Atención, el puto amo ha llegado a la ciudad. Puto amo, de esto. Bueno, ¿terminamos bloque, Pedro, con esto? Sí, y pasamos al bloque de los dioses. Vale, pero antes de eso, vamos, ya os he dicho antes que hay una serie de empresas, autónomos, de todo tipo, de todos los ámbitos, que están ya colaborando con Onda Terral. Y son empresas como estas que vais a escuchar. Prepárate para el verano en Beauty 360 con la depilación láser de última generación. Contamos con la mejor aparatología española del mercado. Visítanos en Beauty 360, calle Alazores, número 8, Málaga. Te ofrecemos una atención personalizada. Síganos en Instagram Beauty 360 Málaga o solicita tu cita en el 622 28 1409. 622 28 1409. Y ahora aprovecha nuestra promoción especial. Axilas, 2 años por solo 69 euros. Beauty 360. Más que un centro de belleza. Tu centro. ¿Eres un apasionado del arte? ¿Quieres adquirir obras directamente con el artista? ¿O eres tú el artista y no sabes dónde exponer? Tenemos todas tus respuestas. Ven a visitarnos a Artes Jomasa, con una exposición de más de 300 obras que renovamos todos los meses. Compra directa con el autor o expón tus obras desde 6 euros al mes sin comisión de venta. Visítanos en Artes Jomasa, calle Héroe de Sostoa 172, Málaga, 952-314-798. También realizamos embarcaciones de todo tipo, láminas, títulos bordados, óleos. Ya no hay excusas para el arte. Te esperamos. But ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. ¿Buscas un acabado de calidad para tus proyectos? Juan Carlos La Seca Impermeabilizaciones. ¿Necesitas darle un cambio a tu hogar o la fachada de tu edificio? Juan Carlos La Seca. Ponemos a tu servicio todos nuestros conocimientos en fachadas y pintura en general. Juan Carlos La Seca. Pide presupuesto sin compromiso en el 625-073709 o por correo a jcarloslaseca@gmail.com. Y daremos forma y color a tus ideas. Ah, y también realizamos trabajos de albañilería. Bueno, y hemos acabado el bloque y ahora sí vamos ya con los dioses del Olimpo de esto de las intros vocales, ¿no, Pedro? Y me están saliendo los cuernos, ¿no? Y mucho me temo que por aquí van a aparecer, ¿no?, los chavales estos de, bueno, Liverpool. Para los dioses hemos puesto dos grupos. Ajá. Y los digo directamente, son los Beatles, sí, y Queen. Y Queen. ¿Vale? Entonces, vale. Como el programa se nos va a ir de madre, claro, ¿no?, que llevamos ya una hora y cuarto, sí, pues vamos a poner solo las intros. Hemos traído algunas canciones de los Beatles y algunas de Queen, y vamos a ir poniendo solo las intros de las canciones. Exactamente. Y vamos a empezar con Beatles. Con Beatles. Vamos a poner cinco de los Beatles seguidas. Venga. Y la primera, curiosamente, no, creo que era la primera, es la que menos es claro, es el intro vocal, me parece, porque va, tiene bastante musiquita. Sí, pero justita. Es justita. Venga, vamos a escuchar. La primera es Can't Buy Me Love, ¿no? Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. Bueno, esta es de las primeras canciones de los Beatles del año 63-64 y efectivamente se llama Can't Buy Me Love y arranca, pues como arrancaba muchas de las canciones de los Beatles, primero metían la voz y luego entraban con los instrumentos. Eso es difícil, eso es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado, ¿vale? Es complicado eso de sincronizar los instrumentos en vez de decir 1, 2, 3 o la típica baqueta de clac, clac, clac, clac, pum, y entra. Pero bueno, soy uno especialista, hemos hecho un pequeño progresivo de los Beatles, no hemos llegado hasta el final, uh-huh, pero no hemos quedado bastante avanzados. Y la siguiente se llama Paperback Writer y lo que tiene de curioso en la entrada son los coros que hacen. Vamos muy Beach Boys. Vamos a por ella entonces, ¿no? Vamos ya. Otra pincelada de los Beatles, de cómo lo hacían, esas intros vocales. Y vamos con otra más, porque tenemos hasta el número aquí, de cinco. Aquí cambian un poquito y se va mucho más a la escena Bob Dylan. Muy dileniano, muy, muy poesía. Ajá. El tema que viene a continuación se llama Girl. Girl. Girl. Ya está, decimos algo o directamente, nada, que lo escuchen. Es como, es prácticamente poesía. Es poesía pura, sí. ¿Tú qué vas a decir, chaval? Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. still you don't regret a single day. Oh, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. She promises the earth to me and I believe her after. Sé que no la conseguí. Bueno, Pedro, la pregunta es, se llama Girl, este chava estaba deprimido, la había dejado la Girl, ¿no? La Girl la había dejado a él, ¿no? Sí, de hecho, bueno, no la había dejado. ¿No? ¿No la había dejado? Era Jane Asher, esta la hizo Paul McCartney para Jane Asher. ¿Y por qué está tan melancólico, tan triste? Hasta el 67 con ella, si no me equivoco, o sea, un par de años antes. Pero está como deprimido, ¿no? John Lennon. Es que soy muy de Paul y era John Lennon. Que digo que está muy deprimido el chaval, ¿no? Está un poco... Es melancólica la canción, pero habla del amor sobre esa chica. Ay. Bueno, seguimos. Y vamos con otra canción que tiene ahí como nombre de mujer también. Está muy impactante. Y esta es muy deprimente. Esta sí que es deprimente. Esta es deprimente. Sí. Pues la de antes la traía, ¿eh? Sí. ¿Esta cómo se llama, Pedro? Adelántanos. Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, ese es el nombre de la chavala, ¿no? Sí, bueno, la chavala, una señora mayor. ¿Una señora? ¿Ah, sí? Sí. ¿Se ha enamorado de la señora mayor? Sí. ¿Una MILF? ¿Una no, MILF? No es amor, ¿eh? Esa señora mayor que está sola y que está abandonada allí en la casa y... Pero ahí había rollito. De gato, sí. Como la de los Simpsons, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a escuchar este Eleanor Rigby. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the... Bueno, aquí tenemos que romper una lanza a favor del quinto Beatle, el que nadie conoce, que es George Martin, el productor. Ajá. Y el que metió toda esta instrumentación de cuerda en esta canción, que la hace inolvidable, la verdad. Multiplica, ¿no? O sea, ahí suma. Impresionante. Ajá. Y nos queda otra de los Beatles, ¿no, Pedro? Nos queda una más, por ahora. Sí, por ahora. Por ahora, que es de... ¿Qué más suena eso de por ahora? De las que, digamos que la intro es como más impresionante. Esta es, más, y, esta es la tuya, la que tú dirías, sí. Esta, ¿no?, es la que más me gustaría a mí. Definiría mejor el programa. Es como... más, ¿dirías que es la mejor canción vocal que hemos escuchado en el programa de hoy? Porque la has dicho dos veces ya, ¿vale? Esta vez. La has dicho ya varias veces, pero sí que es buena, ¿no? La mejor de los Beatles puede ser. Puede ser, bueno. Estamos hablando del tema, se llama Nowhere Man. Nowhere Man. Vamos a escuchar este Nowhere Man. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view. Knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? Pedro, ya hemos terminado el bloque de los Beatles, ¿no, por macho? Ahora, Beatles, por ahora. Me va a dar vidilla ya. Quitado, te voy a dar vidilla. Vale. Ahora vamos a una cosa que a ti te gusta. Que vamos con... Pues vamos a pasar al bloque de Queen, ¿no? Queen. Ah, te da Queen. Queen son otros genios de esto de las intros vocales. Que además, creo que puede ser el recurso que más utilicen ellos. Sí, además el máximo exponente. Tú le dices a alguien una intro vocal. Es decir, alguien que empiece, un vocalista que empieza a cantar y después rompa la canción, te va a decir casi siempre alguna de Queen. De Freddie, sobre todo a Freddie haciendo de la suya. Bueno, ¿vale? Pues... Y la primera que vamos a poner, ¿sí?, es súper desconocida. Sí, es verdad. es muy desconocida, pero tiene una intro que es brutal. Vamos a escucharla, vamos a escuchar porque es verdad que es sorprendente. Ibrahim, Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Pedro, esto de cuando Freddie Mercury cantaba por Soleares, por Seguidilla, ¿no? Y cositas de esas, ¿no? Se llamaba Alfredo Mercurio, ¿no? Entonces. Alfredo Mercurio de San Andrés era. Bueno, ¿qué canción es? Se llama Mustafa. Uh-huh. Y esto es una cosa súper atípica, tío. Ya sabéis, ya habéis conocido una canción nueva de Queen, amigos. ¿Cómo descubrimos cultura? Bueno, en este caso Pedro, porque yo no he escuchado esto en mi vida. En mi vida, yo no sé de qué pirámide de Egipto ha sacado esto, Pedro. Del álbum Jazz del año 78, si no recuerdo mal, ¿no? La madre que lo parió. Bueno, más cositas de Queen. Siguiente, vamos a por la siguiente. Somebody to Love. Esta sí es más conocida. Somebody to Love. Bueno, aquí no habla nada. Directamente vamos a ponerlo como máximo, uno de los máximos exponentes también de lo que es una intro vocal. Vamos por ella. Bueno, y para los que les gusta el Queen un poquito más rockero, tenemos otra que es el I Want It All, Idol. Los quiero todos. Los quiero todos. Bueno, el que le guste el Queen un poquito más rockero, cuando escucha a Mustafa se acaba se ha tirado por el balcón. Ya no está vivo. Se ha tirado por el balcón a escuchar Mustafa, pero bueno, vamos a escuchar ahora una canción que es bastante, bastante más conocida, ese I Want It All. La siguiente que viene es una debilidad nuestra, de agua y mía. Sí, nos gusta. El hombre invisible. The Invisible Man, ¿no, Pedro? Vamos a por él. Invisible Man, I'm the Invisible Man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man.

Bar Frami. Desayunos, tapeos y comidas caseras. Nuestra especialidad es el lomo y manteca y la carrillada. Disfruta del sabor de la comida recién hecha. Bar Frami. Te esperamos en la calle Huéscar número 9, edificio Galaxia, Málaga. Teléfono de reservas 606-11-81-64. 606-11-81-64. También hacemos eventos privados a partir de 10 personas. Cerramos el local en exclusiva. Bar Frami. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. ¿Te vienes? Bueno, y ahora sí, vamos ya con el top 5, ¿vale? Esta selección que ha realizado Pedro para este programa tan especial, que es el de las intros vocales. Y vamos a empezar desde el 5, ¿no? Hasta el 1. Del 5 al 1, siempre. Del 5 al 1. Bueno, alguna vez hemos dicho, bueno, esto no tiene un orden, pero hoy sí tiene un orden. Hoy he puesto el orden que me ha dado la gana, sí, que me ha parecido a mí por representativo. No es porque sea la mejor o porque sea el más largo o el más corto, sino por realmente por el significado que tenía, por la trascendencia que ha tenido la canción. Ajá. Y vamos con un clasicazo que yo creo que mucha gente lo habrá estado echando de menos, como diciendo, eso es un vocal intro de gran categoría. De hecho, no nos va a hacer falta ni decir el nombre. No lo vamos a decir, de hecho. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I bueno, esto era un clasicazo, una vocal intro súper conocida, ¿no? De, ya sabéis, de la banda sonora de Guardaespaldas, de Whitney Houston, I Will Always Love You, te querré para siempre. Hay que decir que, bueno, la original, que era de Dolly Parton, no empezaba así, pero aquí es donde nos damos cuenta la diferencia y cómo se mejora una canción con una buena intro vocal. Una intro vocal, una edición, todo eso influye, que las canciones cambian mucho. Y vamos a pasar al puesto número 4. Dejamos atrás al 5 con Whitney Houston y tenemos al 4 a una canción que si dices el nombre así en inglés, lo mismo algún ni se entera, ¿no? Si te decimos que es de Carmen Twilley y Levo M. De Carmen Twilley y Levo M, no sé qué canción puede ser, Pedro. Vamos a ponerla, a ver si la gente sabe. A ver si la conocen. Pues sí, habéis podido apreciar perfectamente las voces de Carmen Twilley y Levo M. Y mucho animalito. Mucho. Los animales no cuentan como... como vocales. Como vocales. Bueno, sí, era el círculo de la vida, ¿vale? Pues lo hemos querido decir de manera de que no cuadrara mucho. Bueno, ese era el 4 y nos vamos a pasar al número 3. ¿Es conocido el número 3, Pedro? El número 3 en los círculos del rock es muy conocido. Es muy conocido. Y de hecho, el rock como tal, no el rock and roll que hemos hablado antes, sino el rock general. Este sí lo vamos a presentar porque hay mucha gente que no lo conocerá. Puede ser una de las mejores canciones de rock que se haya escrito. Y realmente, bueno, luego hablamos sobre ella, ¿no? Sí, pero por lo menos el título vamos a decirlo, sí, ¿no? Porque la gente... Black Dog y es de Led Zeppelin. Bueno, estamos hablando de un grupo conocido dentro de un grupo. Y fijaros la potencia que desarrolla el cantante aquí. Vamos a verlo. Hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Bueno, hay una curiosidad sobre esta canción que se llama Black Dog, perro negro. Uh-huh. Y es que, bueno, pusieron la canción y no le tenían nombre puesto a no le tenían título puesto a la canción. Uh-huh. Y ¿cómo le llamamos? No sé qué. Y estaban acostumbrados a pasar siempre por la entrada del estudio y que veían un perro negro y digo, pues llámale como este, perro negro. Más la canción no habla nada de un perro negro ni nada, no tiene nada que ver con eso. Tú hubieras venido para acá y hubieras dicho, ¿cómo se va a llamar el programa? Coche rojo. Coche rojo. Pues, hola. Por culo. Pues ya está, perro negro. Bueno, pues dejamos atrás al perro negro, el número 3, y vamos al 2. Y el 2 hay que pronunciarlo con mayúsculas porque vamos. Aquí hay controversia, ¿no, Agu? Porque sí. Tú lo hubieras puesto de 1. Yo sí, yo lo hubiera puesto de uno. Yo lo hubiera puesto de uno, sí. Pero hoy mandaba yo, ¿no? Hoy manda tú. Y bueno, aquí también, pues la gente es una canción súper reconocible. Si dijimos antes que lo mismo sonaba Queen o una vez más, pues lo decíamos por esto, claro. ¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun. Bueno, pues ya habéis podido reconocer que estamos hablando del Bohemian Rhapsody de Queen. Dijimos que Queen no quedaba ahora, aparece por una vez más. Y aparece en este número 2 del top. Y yo creo que vamos a ir directamente ya al 1, ¿no, Pedro? Uh-huh. En el 1, pues en el 1 tenemos a Los del Río con la Macarena, ¿no, Pedro? En el número 1 tenemos, como he dicho antes en el programa, dos palabras. Sí. Con solo dos palabras te definen una canción. ¿Y qué palabras son, Pedro? Hey Jude. Pues vamos por ella. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Shoulder. For well you know that it's Bueno, pues sí, Pedro pues se ha decantado por los Beatles, como era previsible, y con este tema que se llama Hey Jude. Ha sido duro, la verdad que no puedo decir que el Bohemian Rhapsody sea el mejor, que no lo sea, pero yo creo que como canción esta ha sido mucho más representativa, ha llegado mucho más lejos y a mucha más gente que el Bohemian. ¿Sí, tío? Sí. No sé, ahí yo tengo discrepar a lo mejor. Hombre, cuando la gente salió de Londres 2012, de la Olimpiada, todos coreando el na-na-na-na. Na-na-na-na, que Pedro quiere escuchar el na-na-na-na-na. A ver si podemos escuchar un poquito del na-na-na-na. Venga, Pedro. Bueno, y mientras Pedro le da vueltecita y al mechero en el aire, se pone a hacer sus movimientos. Le prende fuego aquí al techo. Bueno, yo voy a aprovechar, ya que hemos acabado el top, para deciros que mañana continúa la programación de Onda Terral y que tenemos, ya sabéis que tenemos programazos, por ejemplo, os voy a anunciar, por ejemplo, el programazo que tenemos mañana a las 20:00, es decir, a las 8 de la tarde. Tenemos una colaboración con nuestra radio hermana, con Radio Ita. Un programa que se llama La Vuelta al Disco en 80 historias. Eso. Pues de todas formas, él os lo va a explicar mejor. La Vuelta al Mundo en 80 discos. ¿En 80 discos? Es La Vuelta al Disco. Bueno, lo tienes puesto ahí como Vuelta al Mundo en 80. Pero aquí está malamente puesto. Vaya, por porque Dios. Es La Vuelta al Disco en 80 historias. Pues ¿vale? Perfecto. Y como yo no lo explico tan bien, mejor os lo va a explicar el locutor del programa, ¿verdad? La Vuelta al Disco en 80 historias. Los jueves a las 8 de la tarde, el programa de monográficos de las bandas y solistas más importantes de toda la historia. Un programa de Radio Ita para Onda Terral. Jueves a las 8 de la tarde, La Vuelta al Disco en 80 historias. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este programa que hemos dedicado a las intros vocales, en la que Pedro se ha despachado a gusto. ¿No? Ha metido unas cuantas de los Beatles, unas pocas de Queen, se ha movido aquí como pez en el agua. Y bueno, ¿qué más que decir? Que yo espero que hayamos arrojado un poquito de luz, ¿no? Un poquito de cultura musical sobre la gente, y la gente se haya quedado con el concepto de lo que es una intro vocal. Para la próxima vez que esté escuchando la radio o lo que sea, eso es una intro vocal. Escucha, que eso es una intro vocal. ¡Qué temazo! Bueno, pues para que os quede un poquito claro lo que era este recurso de la música que se llama intro vocal. Y bueno, vamos a ir cerrando, ya la vamos echando la baraja, vamos a ir cerrando la puerta y vamos a ir despidiéndonos de la gente, ¿vale, Pedro? Venga. Va siendo hora. Y lo que os digo siempre, que Onda Terral siempre os sigue acompañando, ya sea con programas o sea con música. Nosotros somos, como siempre decimos, una radio vintage para esa gente que peina canas y abajo tiene ganas. Entonces, cuando no hay programación, que tenemos musicón, musicón de ese que te gusta, de este que huele a ropero por detrás, que huele a naftalina, que se escucha en color sepia, ¿vale? De la musiquita esa antigüita. Tenemos los podcasts en la página web, tenemos podcasts en iVoox según el programa. Buscarnos, además tenemos nueva página web que está muy chula y ahí tenéis toda la información. Así que vamos cerrando, Pedro. Bueno, ya sabéis que no podemos cerrar este programa sin decir nuestra famosa frase. Ya sabéis que la vida es como una canción y tienes dos opciones: bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Clawell. Ya sabéis que sugeremos las caras. Hasta la semana que viene. Adiós. DJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. Aquí tienes tu número uno. ¡Mamá!